Y estamos con el docente y periodista Sandro Rien de San Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Nuevamente, bueno, en contrapuntos, en este caso, recordando a Carlos Fuente Alba, que se cumplen 6 años de su cruel asesinato. Así es, sí. Sí. ¿Qué reflexión se te viene a la cabeza, podríamos decir? Y en primer lugar, analizándolo como, digamos, a ver, fuera de lo que puede ser uno docente o periodista, digamos, como persona, pensar que, o sea, hacerme como una especie de extrapolarme uno, si pudiera, a ese lugar, digamos, y tomar conciencia de lo que se hace, ¿no? Matar a una persona porque se está manifestando, es decir, no solamente un hecho grave, sino una salvajada. Eso es lo que como persona puedo pensar, digamos, de acuerdo a mi formación, lo que tiene que ver moral, y estamos, y bueno, y después de quién lo cometió, es un órgano del Estado, la policía, y tiene que ver con una violación de los derechos humanos, cosa que por ahí, hoy en día, cuando se habla del gobierno de Kirchner, se pone un punto a favor en la política de derechos humanos, pero tiene que ver con la política de derechos humanos que se desplegó con la gente que de la dictadura cívico-militar, pero no, tampoco se hablan de los muertos de la democracia, ¿no es cierto? Y tenemos varios muertos, bueno, el caso de hoy recordamos a Fuente Alba, podríamos recordar el más resonante del último tiempo, que es el de Luciano Arruga, digamos. Por un lado, la salvajada que es matar a una persona porque se está manifestando, y por otro lado, la violación de los derechos humanos, que bueno, si bien ocurrió en territorio neuquino, bajo la gobernación de Sovic, en fin, fue durante un gobierno de Kirchner, ¿no? Sí, el Estado siempre como un cuerpo de instituciones que controla, ¿no? Si no controla a través del consenso, controla a través, en este caso, de impedir... Coercitivamente, digamos, al punto de llegar a la muerte. Pero, digamos, es o sea, por ahí no se menciona en los medios como hegemónicos, los que dominan la agenda política, que tiene que ver, bueno, uno prende la televisión y yo por ahí, uno termina bombardeado y alejado y asqueado de tanta información que tiene que ver con esto de las inundaciones, por estos días que ocurrieron terribles inundaciones en lo que es parte de la Capital Federal y Gran Buenos Aires y lo que es La Plata, pero no sé, si vos pones 678, que son los medios oficialistas, en campaña de contra Macri, digamos, utilizando un poco también toda esta desgracia que tiene que ver, que por un lado, bueno, no sé, yo no soy experto, pero quiero decir, son temas que se tratan dentro de la agenda de los medios hegemónicos, y estos temas que tienen que ver con la política de derechos humanos de los gobiernos de la democracia de hace 10 años para atrás, digamos, si bien tenemos democracia de antes, pero digo, lo que tiene que ver con estos gobiernos últimos que, digamos, tienen por ahí, se habla de una política de los derechos humanos, de encerrar a la gente que participó de la dictadura cívico-militar o que fue protagonista, no se habla, digamos, ni en los medios que están a favor del gobierno ni en contra de los derechos humanos de la gente. O se habla muy por arriba, como casos aislados, es decir, como vejaciones que de la policía, pero en realidad creo que es una cuestión más profunda si uno se pone a verla, ¿no es cierto? Sandro, gracias por tu tiempo aquí en Contrapuntos. Bueno, muchas gracias a vos y a tu disposición cuando así lo necesites.